104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Bueno, párvulo de 17 anos, hasta os 14. Xa comezamos a segunda hora, casi. Nuns minutiños faltanos, pero temos que dar a benvida a David de Oval das Mouras. Precisamente, a benvida fixémola cunha peza de música que nos veo a presentar. Acabo de poñer aquí en no Facebook que chegou aos nosos estudios David de Oval das Mouras. Seguro que ven con noticias músicas interesantes e acabamos de escoitalas. Venos a presentar o seu novo traballo, non? Hola. Boas tardes, David, benvido. Boas tardes, que tal? Moitas gracias por acompañarnos. Nada, un placer, como sempre. E isto que sonaba... Eso é o traballo recén, non? É unha primicia, porque claro. Sí, unha estrela, como cual é o título? Esta é Roxa Estrela. Roxa Estrela. Sí, a que sonaba foi un momento Roxa Estrela. Roxa Estrela. Que é a segunda pista do disco. Bueno, estás dicindo que a segunda pista do disco quer decir que vais a presentar un disco logo entón. Sí. Ah, para este mes, non? Ou que ven? En abril. En no mes de abril, sí. Bueno, pois non somos primicia. Moitas gracias, sí, por concedernos este privilexio. Claro que sí. Moitas gracias. No. Veña, dar información a xente, veña, informar. Bueno. Valdas Mouras, cando veo aquí, eran tres componentes. Ahora xa non son tres. Pero tú das ya flauta, non? No. Eu doña a guitarra. A guitarra. Eu doña a guitarra. Pois hai que corregirlo no Facebook. E logo. Sí. David Fernández dice que non ten aquí o... No. A ver, os componentes de Valdas Mouras, veña. O doble, non? Doble, xa non son tres. Sí. Laura Lorenzo. Sí. Voz Joana Marcé. Flauta David Fernández. No, o que pasa é que iso non debe salir ben por un tema de... Laura Lorenzo, voz. Claro. Joana, flauta e David, sí, Fernández. Tiene que ver unha guitarra, ¿no? Sí. Pero bueno, algún tipo de Alex Rodríguez, violonchelo. sí. Y Carmen Mesa percusión, ¿no? Sí, Carlas Mesa, sí, sí, sí, percusión y acordeón. Sí. Bueno, pues eso, ahora somos cinco, casi, sí, casi seis. Casi seis, porque también vos acompaña una rapaza con la pandereta, ¿no? Y a Gaita, ¿no? Mary, sí, ¿no? Mary Rodríguez. Mary Rodríguez. Sí, sí, sí, sí, sí, que también grabó un disco, las panderetas, y a Gaita grabó una sela. Pues, ah, sí. Felicitaciones. De, bueno, ¿cuál, gracias. ¿Cuál será o día de presentación? Mira, será entonces número de día.